mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 20. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Cenamos con Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6. Esta es la descripción del gobierno milenial del Señor Jesús. En este tiempo, Satanás no estará en el infierno, sino en el abismo. Pero todos los que ya fueron juzgados sí están en el infierno. Ahora, este gobierno milenial, muchos eruditos dicen que será un reino literal y será de 1000 años. Donde el Señor Jesús gobernará el mundo, convirtiéndolo en un mundo casi como había sido en el Jardín del Edén. Y ese gobierno será administrado por todos aquellos que entregaron su vida por el Señor Jesús. Amigos, no pongamos nuestra mirada en el aquí y en el ahora. Recordemos que tenemos un futuro poderoso en Dios.